Radio Com Pucamaima Santiago. El desafío de poner en práctica lo aprendido. Un espacio para anticiparme desde la academia al ejercicio profesional de mi carrera. El recurso para acercarme al exigente medio de la producción radial. La oportunidad de emprender mi propio proyecto de comunicación. El escenario para fortalecer mis competencias comunicativas y exhibir mis talentos. El medio que me mantiene conectado con el departamento, sus miembros y sus actividades. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. Muy buenos días, Radio Escuchas. Sean todos bienvenidos una vez más a Radio AEX. Soy Coralis Gómez y los estaré acompañando por la siguiente media hora con mi compañera Daniel Fernández. Así es, Coralis. Dani por este lado. Ahora empecemos con la programación del día de hoy, que será informativo, pero como siempre, entretenido. El día de hoy vamos a hablar especialmente de las actividades de nuestra asociación y aprovecharemos un momento para dedicar esta emisión a las madres. Exactamente, estamos en un mes de las madres y tenemos que celebrar la existencia de ese ser tan importante para todos nosotros. Pero ¿qué tal si antes pasamos a nuestro primer corte musical del día de hoy? Bueno, la primera canción que vamos a escuchar hoy es del ganador de la versión número 13 de American Idol, Nick Fradiani, con su nuevo sencillo Beautiful Life. Escuchemos. Days where they're looking up, we got so much to say, we got someone to love, we got good friends, they're so good to us, and haters can hate, and fakers can front, so we try to live like it's all we got, cause for all we know, this could be the last. To fear, we got nothing but heart, can't just wait here, see what it brings, we got too many hopes, we got too many dreams, so we try to live like it's all we got, cause for all we know, this could be the last night of our lives, gonna chase down our every desire. Reaches such great heights, gives us just one perfect night. Excelente canción la que acabamos de escuchar. Si no, si acaban de sintonizarnos, era de Nick, el último ganador de American Idol, la temporada 13. Un dato curioso es que esta temporada que viene, o sea, la 14, será la última temporada de American Idol. Un dato, algo que quizás sea muy triste para las personas que siguen American Idol desde el principio. Sí, la verdad es que es una pena que un programa que ha llamado la atención de tantas personas y ha creado una fama y le ha dado una carrera a cientos de personas, una carrera musical, uh-huh. Una pena que vaya a acabar, pero esperemos que en su lugar aparezcan más proyectos como ese, que le den el respeto a ese talento musical que tienen muchos. Y oportunidades. Y oportunidades sobre todo. Bueno, y ahora pasemos a la agenda de nuestra asociación. Este semestre de verano es bien intenso para todos, puesto que es más corto de lo habitual. Sin embargo, AEX ha preparado algunas actividades que se desarrollarán a lo largo del semestre. Y bueno, la primera actividad que tenemos para este semestre es el Cineforum con la película Wag the Dog, que será comentada por el destacadísimo crítico de cine José de Laura. Wow. Con este Cineforum buscamos que las dos concentraciones alcancen ciertos conocimientos, o sea, que tanto las personas que les interese el cine como las personas que les interese el área corporativo pueden disfrutar de esta actividad. Qué interesante esa actividad, ¿no? Sí, muy. La siguiente actividad será en junio y será el RallyCon. Desde ya acércate a uno de los miembros de la asociación para inscribirte. Estamos seguros que será una actividad cargada de mucha diversión y será imperdible. No te la puedes perder. De igual manera, tendremos nuestra semana taller a mediados del mes siguiente. El taller será sobre la iluminación, impartido por nuestro tutor audiovisual Román, cerrando esta semana con un taller de oratoria a cargo del profesor Juan Carlos Méndez. Sí, de verdad, aprovechen estos talleres, chicos, porque realmente nunca están de más en tu currículum, como quien dice. Bueno, para cerrar con broche de oro, Coralis, este semestre también tendremos una actividad que nadie se puede perder porque será muy divertido, es el TalentCon, que es para poner en práctica todos los talentos secretos y no tan secretos que pueden tener los integrantes de nuestra carrera. Dani, ¿tú vas a participar en eso? Todos los de la asociación vamos a participar. ¿Cómo? Sí, realmente me están mirando aquí muy mal en la cabina, pero yo... No sé si sabían esto, pero yo soy la coordinadora de eventos. Entonces, para este evento, la asociación, cada uno tendrá que poner de su parte también y mostrarnos nuestros talentos secretos que tenemos. No sé si será baile o canto, pero realmente esta actividad es para que podamos ver todos los talentos que tengan todos uh-huh. los, incluyendo los profesores. Claro. Claro, porque hay profesores que seguramente cantan. Súper talentosos, demasiado talentosos. Hay muchos profesores muy talentosos aquí. Y también hay varios estudiantes que no nos imaginamos que tienen algunos talentos. A ver, como por ejemplo que... ¿Sabes? Una de las miembros de nuestra asociación es Emeline Amezquita. Y sí, ella es nuestra tesorera. Y yo me pregunto qué talento secreto tendrá ella, ¿no? Y es muy callada, entonces... ¿Verdad? ¿Qué te imaginas, Coralis? ¿Qué es lo que ella puede presentarnos? ¿Con qué nos va a deslumbrar? Emeline es muy buena bailando. O quizás... Mira, yo no sé. Quizás nos da un performance tipo Broadway que involucre las dos artes. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¡Wow! Emeline sería perfecta para Broadway. Y recuerdo que el talent con pasado, vimos personas que nunca nos imaginábamos cantando con una voz fenomenal. Me sorprendí demasiado, o sea que esperamos que este año también hayan personas que nos sorprendan de igual manera. ¿Y tú, Coralis, qué es lo que tú piensas hacer para...? Yo pienso aplaudirle a todas las personas que van a estar ahí. Ah, bueno, no. Yo sí voy a aprovechar ese momento para convertirme para en brillar. Estrella. Sí, realmente lo tengo planeado. No les puedo contar exactamente qué es lo que va a hacer, pero... Pero ustedes van a ver, va a ser algo magnífico. Te confieso algo. Sí, confiesa. Lo que más espero es los profesores, a ver qué ellos van a hacer. Sí. Como también como para que se integren un poco más con los estudiantes, ¿no? Claro, porque los profesores no son tan rígidos como nosotros pensamos. También tienen una vida y tienen talentos ocultos. Claro, todos los tenemos. Y espero que los profesores, o sea, no sean el ejemplo. Claro. En cuando se vayan a inscribir para esta actividad, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente corte musical. Este corte musical es el throwback de la semana. Es de Diego Torres con Julieta Venega y se llama Sueños. Disfrútenlo. Yeah. Despiértate y dale. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. Y continuamos con más contenido de Radio AEX. Como decíamos al principio de nuestro programa, dedicamos esta emisión a aquellas mujeres que por su esfuerzo hacen que la llamemos madres. Sí, bueno, como ustedes saben, el Día de las Madres es el domingo 31. Uh-huh. Y realmente es un día que aquí en República Dominicana se celebra con muchas festividades. Es un día muy importante, se ven en todos los lugares especiales para Día de las Madres. Y realmente es un día para aprovechar y agradecer a nuestras madres y agradecer a las mujeres que son madres, aunque no sean de nosotras. Incluso vamos a tomar esta oportunidad para felicitar a las madres de nuestra carrera, las profesoras que son madres, las estudiantes que son madres, e incluso aquellas que no tendrán sus hijos biológicos, pero son como nuestras madres. Y esas profesoras son Niris, Iliana Rosario, Miriam Valdés, sí, Dolly. Ah, felicitamos a Dolly. Sí, a Dolly también la vamos a felicitar. Ella no puede estar con nosotros ahora. Sí, acaba de dar a luz. Porque acaba de dar a luz su segundo hijo. Sí. Felicidades, profe. También queremos felicitar a esas profesoras que quizás no son madres biológicas, pero tienen hijos que somos nosotros, los estudiantes, ¿no? Ustedes saben quiénes son ustedes. Felicitaciones. Y también nuestras compañeras que tienen sus hijos y aún así mantienen el estudio e incluso trabajo. De verdad, yo no sé cómo lo hacen, Dani. No, si uno se está muriendo nada más estudiando, imagínate las que tienen que llegar de clases a darle de comer a sus hijos y levantarlos en la mañana y llevarlos al colegio, imagínate. Wow. Es por eso que queremos dedicarle esta misión a ustedes por el esfuerzo que hacen, porque sabemos que para ustedes la vida entera se trata de sus hijos y nosotros queremos agradecerles y queremos darle la importancia que se merecen. No solamente el Día de las Madres, sino todos los días. Dani, quiero darle un consejo a nuestros radioescuchas, que el Día de las Madres no es tanto lo comercial, sino que debemos como demostrarle el cariño a la madre y agradecerle. No importa, si le quieres dar un regalo, está bien, pero eso no es lo importante. Lo importante es siempre agradecerle a tu madre y ser... estar orgulloso de tener una madre como la que tienes. Sí, compartir. No solamente se trata de darle un regalo, sino darle tu tiempo. Claro. Es el mejor regalo que le puedas dar a tu mamá. Porque muchas veces nosotros, nuestra mamá da todo este tiempo y todo este esfuerzo por nosotros, pero nosotros no hacemos lo mismo. Es por eso que aprovechen este Día de las Madres y todos los días para hacer algunas cosas con ella, salir a compartir con ella. Y un lugar perfecto para hacer justamente eso es al Centro León, ¿no? Que tienen muchísimas actividades. Interesantísimas. Como por ejemplo, tienen un cine familiar. Por ejemplo, si tú tienes hermanitos o si tú tienes hijos pequeños, llévalo a ver al cine familiar, a ver la película que se llama Mini Espías. ¡Wow! ¡Qué película! Yo crecí viendo esa película, Dani. ¡Excelente! Sí, yo siempre quise ser mini espía. Yo también. O sea, de verdad. No, yo no entendía por qué eso no podía ser real. Así que es una muy buena película para compartir en familia y revivir tu infancia. Así como Coralis le está reviviendo ahora mismo, se le ve en la cara. Ella va a llegar a su casa hoy a ver esa película. Es muy probable. No, yo voy a ir al cine familiar. Porque voy a llevar a mi madre, claro. Claro. Claro. Claro. Y también el viernes 1 pueden llevar a su madre a uno de los videocafés que hay, de los muchos videocafés. Por ejemplo, está el de Celia Cruz, que yo sé que a mi madre le encantaría. Ella gozaría eso. Yo sé que ella no se quedaría sentada en la silla, sino se pararía a bailar, obviamente. También más adelante está el de Juan Luis Guerra, que nosotras, sus miembros de asociación, me acuerdo que fuimos alguna vez al videocafé de Juan Luis Guerra y nuestra encargada de audiovisuales, Alondra Bueno, no se quedaba quieta. Sí, no, incluso ella lideró una coreografía que resultó en la diversión y también enojo de varios De varias personas del público. Varias personas del público. Pero pasamos un excelente rato, así que lo recomendamos a todas esas personas que nos están escuchando. Sí, es muy divertido y es siempre es importante apreciar esas cosas culturales, ¿no? Sí, y como habías mencionado, como había mencionado previamente, el trabajo de las madres no es algo muy fácil. Pero aseguran, esas aseguran que es una de las experiencias más gratas que se pueden vivir. Vamos a pasar a una pausa y en breve retornamos. I'm 5 years old, it's getting cold. I've got my big coat on. I hear your laugh and look up, smiling at you. I run and run past the pumpkin patch and the tractor rides. Look now, the sky is gold. I hug your legs and fall asleep. Trees change in the fall. I know you're not scared of anything at all. Don't know if Snow White's house is near or far away, but I know I had the best day with you today. El tema que acabamos de escuchar es del artista estadounidense Taylor Swift. Eso se titula The Last Day, una canción muy emotiva dedicada a su madre. Recuerdo que vi el video de este tema y me pareció tan, tan tierno porque presenta imágenes de Taylor con su madre mientras ella iba creciendo, o sea, imágenes caseras. O sea, que es algo que te pone a pensar en esos momentos que ha pasado con tu madre, esos momentos que siempre van a estar en tu memoria. Sí, muchas veces nosotras nos, especialmente como, como entre los, qué sé yo, 14, 25 años, digamos, nosotras, o sea, olvidamos esos momentos y nos enojamos con nuestra mamá y la criticamos y siempre estamos enojadas con ella, pero realmente son los momentos buenos que tenemos que aprender a apreciar y recordar, ¿no? Y aprovecharlos, porque algún día quizás no tendremos la oportunidad de estar con ellas. Okay. Triste, pero cierto. Sí, así que debemos aprovechar el tiempo que tenemos. Sí, así que una última vez queremos aprovechar y agradecerle a ustedes, nuestras madres, nuestras amigas que son madres. Gracias. Gracias por ese esfuerzo que hacen todos los días y gracias por estar ahí siempre, a pesar de que nosotros no demostremos que estamos realmente agradecidos. Pero lo estamos y ojalá hayan disfrutado esta dedicatoria que le hemos hecho. Uh-huh. Yo quisiera agradecer a mi madre, Dani, también. Agradece, que tú tienes que agradecer, Coral. Mami, Raki, gracias por ser una madre tan buena, que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para preparar el desayuno a toda la persona en la casa y que me compra comida. Y por ser una madre que siempre está ahí cuando la necesito. Te quiero, mami. Oh, bueno, mami, ya tú sabes qué es lo que es. Mami. Bueno, ya que pasamos por este momento tan, tan emotivo, vamos a una pausa y pronto estaremos de vuelta. Si buscas hacer de tus años en la universidad un tiempo más que inolvidable, te invito a que formes parte de uno de los grupos artísticos que te ofrece el Departamento de Arte y Cultura de la Pucamaima. Dentro de las opciones a escoger se encuentran el grupo de teatro, grupo de bailes y grupos musicales. Con esto se busca el estímulo y desarrollo de la expresión corporal, el dominio escénico, la oratoria, la utilización de la voz, entre otros. Visita el Departamento de Arte y Cultura. Anímate a ser diferente. E.T. Sempre quis ser o dono da Cidade de Deus. Hello, my name's Forrest. Meus olhos falam. Eu te consigo até avião, Bruno? Make my day. Todos los jueves, tu cita com o séptimo arte é em Radio Com Pucamaima Santiago. I'm gonna make him an offer again. Íconos, música, name's Bond. Estrenos, James Bond. Curiosidades y la cartelera en celuloide. Porque el cine no solo se ve, también se escucha. Hasta la vista, baby. Estamos de vuelta aquí en Radio AEX y queremos hablar, mencionar antes de irnos nuevamente, el Cineforum, que será el viernes 29 a las 6 de la tarde en la en el Salón de Biblioteca. Y por favor, no se lo pueden perder porque va a ser una película genial y vamos a tener al crítico José de Laura, que nos va a comentar sobre la película y va a ser algo muy fructífero para todos los estudiantes de comunicación. También recordar las futuras actividades que tendremos este semestre, el RallyCom. Sí, acuérdense de esa porque deben ir inscribiéndose desde ahora. Y el TalentCom, que queremos verlos a todos en ese lugar. Yo lo que quiero ver son las mujeres de la asociación. Bueno, chicos, y lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. No podemos irnos sin antes decirles que se acerquen a su asociación, que es muy importante para que nos hagamos sentir. Bueno, hasta la próxima, chicos. Nos vamos. Pero nada, los dejamos con esta canción. Estuvieron con ustedes Dani Fernández y Coralis Gómez. Los dejamos con esta canción de Amaya Montero titulada Te Voy a Decir Una Cosa. Esta es para las madres. Hasta la próxima. Esto fue Radio AEX. Bye. Adiós. La más bonita sin duda eres tú. Más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor. Si tú me hablas yo entro en razón.